atención. Esto es Radio Zapata, la voz oficial del Frente Suroriental del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compañeros, en estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde quiera que nos estén escuchando. Los saluda Panchov y este es un programa especial sobre el 30 aniversario del levantamiento armado zapatista en Chiapas. Lo que acaban de escuchar hace unos momentos es la transmisión vía radio de la declaración de guerra transmitida el 1 de enero de 1994. El 1 de enero de 1994, en Chiapas, miles de indígenas tzotziles, tzetzales, choles, tojolabales, mames, se levantaron en armas contra las instituciones y el gobierno que los había mantenido en el olvido y explotación durante muchos años. Esta insurrección se preparó durante 10 años de organización previa para mostrar al mundo otra forma de pensar, de organizarse y de vivir. Estamos como medios libres coberturando el aniversario zapatista en el Caracol 8 de Dolores Hidalgo, Resistencia y Rebeldía, un nuevo horizonte, en el municipio de Ocosingo. Les compartiremos en esta emisión poemas, música y extractos de audio de esta actividad del 31 de diciembre y la madrugada del año nuevo del 2024. No se despeguen y hagamos un recorrido por esta crónica subversiva. Vamos a comenzar esta reflexión con el siguiente poema titulado La ira de la destrucción. En este poema se aborda al enemigo, la hidra capitalista, y cómo solo organizados y determinados en defender la vida podemos liberarnos. Vamos a escucharlo. Buenas noches, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Nosotros somos del Caracol 4, venimos a recitar un poema titulado La ira de la destrucción. La gran pesadilla de los tiempos, el momento muy inesperable, el momento en que las tinieblas no pasan, y un camino tan crucial para todos, el pinche tirano que acecha y desecha, que se llama la hidra de la destrucción. El tiempo es hoy y ya no hay paso atrás. Tú, mi hermano, prepárate que es hora, ten valor, que el sol de mañana se acerca. Deja que la noche tome su curso, el pueblo necesita de ti. Por el horizonte se ve y se escucha el feroz rugido de la nube gris que emerge, con el propósito de cubrir las tinieblas, tus sueños, tus ilusiones y hasta la vida. Motivos para vivir no las tendrás, bajo las garras no saldrás vivo. Es la obra de la bestia de muchas cabezas. Muchas formas ha tomado para engañarte y muchas promesas ofrece para matarte. Pero si tú te propones a luchar contra él, verás el poder de la verdad y la justicia. Oh, hermano, decídete a luchar contra la tiniebla. Lucha al lado de la verdad, una verdad verdadera, donde se aprende a vivir con democracia, con justicia y libertad. Es un camino con muchas piedras, pero vale la pena andarlo, aunque con tropiezos te darás cuenta de algo maravilloso, de algo increíble. Y así tu pueblo te recordará siempre, y no en vano habrás pasado en esta vida. A luchar pues, a demostrar al tirano que no solo estás, que contigo estamos. Vivir por la patria o morir por la libertad. Muchas gracias, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Este poema que acabamos de escuchar fue presentado en vivo en el Caracol Dolores Hidalgo y habla sobre la hidra capitalista, este monstruo que nos han enseñado los zapatistas desde hace muchos años, que está configurado por las diferentes fuerzas necrófilas que tiene el gobierno y el capitalismo para destruir la vida de los pueblos que luchan por la libertad. Y bueno, en este nos habla de los engaños que esta hidra capitalista nos hace para quedarnos conformes con una vida que nos somete, que nos atropella, que nos quita nuestros derechos. Y bueno, a pesar de eso, hay siempre una alternativa, y la alternativa que nos muestra es la verdad y la justicia. Y decidirnos a luchar por esa verdad y por esa justicia es sumamente importante. También nos dice que puede ser algo complejo y difícil, pero que vale mucho la pena estar de este lado de la lucha por cambiar un mundo que nos somete y que nos quita todas nuestras libertades. El zapatismo nos ha demostrado la capacidad de comunicar a través del arte sus dolores e inspiraciones. Con obras de teatro, música, poesía, elevaron sueños altos como es la libertad y la justicia para toda la humanidad y por la tierra. En estas jornadas, en estas actividades que tuvieron de 30 aniversario, y bueno, pues los que pudimos, tuvimos la oportunidad de poder asistir, pues vimos esa capacidad organizativa que tuvieron para pues recibir quizás unas 5,000 personas que asistimos, y las cuales pues estuvimos a lo largo de estos días en los que pudimos participar, pues viendo obras de teatro, escuchando música, escuchando también poemas, viendo estos torneos deportivos en los cuales se conmemoraba el 30 aniversario del levantamiento zapatista, y en el cual a través del arte y la cultura, como les comentábamos al principio, pues demostraban su proceso histórico, la forma en que se levantaron, en que lucharon, cómo entendían también su pasado, sus orígenes como pueblo maya y los retos actuales que están enfrentando. En las obras nos hablaron de la situación actual, por ejemplo, con la actual administración, los megaproyectos que están en boga, como es el caso del Tren Maya o el Corredor Interoceánico, fueron comentados en las críticas zapatistas de pues miles y miles de personas, que habla de comunidades enteras. Comunidades enteras haciendo obras de teatro para hablar de estas temáticas a un público aparte internacional, y pues que también refleja este trabajo que han tenido durante mucho tiempo de lazos de solidaridad, de lazos de amistad y fraternidad con muchos otros rebeldes en el mundo mundial. Sí, fue recibido muy cariñosamente todos estos eventos culturales que fueron preparados previo al aniversario número 30 del EZLN. Y bueno, las personas que nos concentramos ahí estábamos jubilosas de escuchar tanta determinación, tanta fuerza, tanta lucha por reivindicar un presente que les ha costado muertos, que les ha costado pues confrontarse contra las instituciones del gobierno, contra las instituciones paramilitares. Y justo como comentaba Evo aquí conmigo, pues también darle a estas nuevas generaciones herramientas fáciles de digerir para entender que es bien importante posicionarse en contra de la tortura, de la injusticia, en contra del mal gobierno, y por un futuro que les garantice continuar satisfechos en su territorio, produciendo colectivamente, cuidándose colectivamente y pues aspirando a una mejor calidad de vida que la que nos ha impuesto este sistema capitalista. Podemos ver en muchas de las expresiones del estado de Chiapas cómo la calidad de vida se ha deteriorado por la irrupción de los grupos del narcotráfico y cómo cada vez se vive mucho más miedo en la región. Sin embargo, en los caracoles zapatistas, pues una calma, una paz, una felicidad reina a pesar de estar en tierras autónomas con el peligro de los narcos rodeándonos, se siente una completa seguridad y una convicción de que todos estamos ahí para acuerpar esta gran lucha. Pues sí, los que, insistimos, tuvimos la oportunidad de ir, creo que no he escuchado a nadie en estos días posteriores que haya tenido una crítica, ¿no? Así como a contra, ¿no? De este ánimo, creo, festivo, renovador, que fue esta jornada zapatista de fin de año. Por el contrario, a 30 años, pues creo que para los que fueron por primera vez, pues es algo que sigue, insisto, ¿no? Ayudando a mantener la esperanza, ¿no? Demostrando pues también una fuerza organizativa, insistimos, luego cuando vemos acá los esfuerzos que hacemos en nuestros espacios, donde nos juntamos, ya si nos juntamos 20, 30, pues estamos hablando que puff, ya llegaron las masas, ¿no? Si ya sale la marcha de 1,000, ¿no? Pues ya sentimos que ya está a días la revolución. Pero bueno, acá nuestros compas, pues miles, ¿no? Miles de compas, súper organizados, súper organizados. O sea, de esas de que si te toca la puerta a las 2 de la mañana en medio del frío y fuera del bailongo, pues ahí andaba, ¿no? Y súper al pie del cañón, súper generosos. Y bueno, pues con esta onda muy de lo común, ¿no? La verdad yo me sentí como en estas comunas anarquistas de las que hablaba Orwell allá en la guerra, bueno, durante la República Española, porque pues era eso, ¿no? Eran comedores donde comíamos todos, todas, donde había milicianos, ¿no? Dispuestos a defender y a dar la vida por el territorio, y donde compartíamos, pues eso, el espacio, el tiempo, la esperanza, los sueños. La temática no era que estaban luchando por algo para ellos. O sea, en esta idea súper generosa de la vida, no es que los zapatistas están peleando un espaciecito para sembrar la tierra. Ya lo conquistaron con su sangre y lo conquistaron retomando la tierra que era de ellos y que habían sido arrebatada por la colonia. Sino que están pensando hacia adelante en esta idea generosa de defender la tierra para todas, todos. La vida para todas, todos, e invitarnos a ser parte también de este sueño, ¿no? Y de este reto, porque, bueno, pues como está el mundo, o sea, mientras en otros lados llueven bombas y la balanza de la esperanza está muy, muy, muy hacia la tristeza, muy hacia lo adverso, en Chiapas uno puede respirar otro tipo de aires, ¿no? Un viento de esperanza, de ánimo. Y creo que eso es refrescante. Entonces, los que tengan la oportunidad, que nos alcancen a escuchar y puedan asistir a una comunidad zapatista, si es que hay otra vez otra convocatoria, no lo duden. Es una muy, muy buena experiencia. Y estar atentos de, pues, en esta su nueva forma de hacer política, habrá quien se desespere con sus muchos comunicados, con sus muchos silencios, con sus muchas formas raras de ser, ¿no? Pero bueno, siguen siendo a 30 años un referente importante, una de las guías y faros de lo que hoy se le ha llamado el anticapitalismo, y pues enhorabuena, ¿no? Agradecidos con los zapatistas por habernos abierto sus puertas y compartirnos estos días de, insisto, de esperanza. Y bueno, nosotros no fuimos los únicos que estuvimos allá presentes. También hubo compañeras del Kurdistán, compañeros palestinos, compañeros de muchas partes del mundo, de Atlanta, de diferentes partes, todos congregados para afianzar estas redes de solidaridad, este apoyo mutuo, y pues también para ver el crecimiento zapatista, ¿no? O sea, también imaginarse que hace 3 años este caracol no existía, y bueno, ver todo lo que se realizó incluso en un mes de anterioridad a que se publicara, a que fuera el evento, pues se hicieron grandes actividades como para hacer los dormitorios, para hacer los comedores, para hacer las gradas, para hacer todo lo que se necesitaba hacer en tiempo y forma para el aniversario. Y bueno, entre las compañeras y compañeros que nos acompañaron, de los medios libres, se encuentra también Karen, nuestra compañera del Observatorio Memoria y Libertad. Ella nos comparte su reflexión, vamos a darle play a esta reflexión vamos a escucharla porque es muy importante tener todas las posturas posibles sobre este bello acontecimiento. Switch the dial. I said, do not switch the dial. This is a test of the TV Corporation on radio with Cali. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Treinta años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Construir un futuro para las niñas y los niños. El pasado 31 y 1 de enero tuvimos la oportunidad de asistir al aniversario de los 30 años del levantamiento zapatista que se celebró en el Caracol número 8 Dolores Hidalgo. Nuestro objetivo fue escuchar la palabra de los y las compañeras zapatistas, ya que para nosotros, nosotras, nosotres, el zapatismo es una de las pocas luchas a nivel mundial que ha logrado construir un proyecto político, económico y de vida fuera del sistema capitalista, y sobre todo sostenerlo por 3 décadas. El Observatorio Memoria y Libertad no tiene como único objetivo el documentar y acompañar procesos de lucha. Además, buscamos construir día a día nuestra propia autonomía. Creemos en la palabra de las y los compañeros zapatistas, que deja claro que no podremos sobrevivir la tormenta que ya vivimos si no aprendemos a vivir y existir en colectivo, juntos y juntas. Por eso, la importancia de seguir aprendiendo entre nosotros y de seguir preguntando, ¿cómo construir en común? Esta es una serie de reflexiones que la palabra y pensamiento zapatista nos ha dejado después de poder ver y escuchar obras, poesías, canciones y discursos que enmarcaron su 30º aniversario. Esperamos que estos escritos generen en otros colectivos, colectivas, otras preguntas y reflexiones que puedan compartir y que nos inviten a seguir construyendo entre nosotros. Primera reflexión, el objetivo de la lucha debe ser crear un futuro digno para las niñas y los niños. Hace unos meses, el medio Animal Político publicó el proyecto titulado México destruyendo el futuro, que consta de una serie de reportajes que destrozaron la política de seguridad de López Obrador al demostrar las aterradoras cifras de asesinatos, desapariciones, encarcelamiento y violencia de los cuales son víctimas miles de niños y jóvenes mexicanos, producto de un abandono en favor de la militarización y el gasto en armas. Como este reportaje demuestra, y muchos otros, el futuro para los niños y las niñas que habitan en México es gris y triste. Así lo comunicaron también los jóvenes, niños y niñas que participaron en las diversas obras de teatro presentadas en tierras liberadas zapatistas. Las obras retrataron la crisis del fentanilo y adicciones a otras sustancias, así como el despojo de tierras para favorecer a industrias nacionales y transnacionales, para proyectos como lo es el Tren Maya o el Corredor Transísmico. Previo al desfile de milicianos y milicianas que se llevó a cabo el 31 de enero, en la tarima que ocupó la comandancia del EZLN, se mostraron varias sillas llamadas Los Ausentes. Con títulos tenían Niños asesinados, Niñas asesinadas, Jóvenes asesinados, Jóvenes asesinadas. La crítica zapatista a la política capitalista que el gobierno obradorista ha seguido implementando en su sexenio fue tajante y clara. Una política de muerte que asesina a niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres. Sin embargo, el panorama en tierras zapatistas luce muy distinto al del resto del país. Durante todo el evento se vieron a cientos de niños y niñas portando paliacates rojos que corrían de un lado a otro, tranquilos y felices. Algunos cargaban globos, otros recorrían el espacio en sus bicicletas y otros jugaban fútbol. Los niños y niñas también participaron en los diversos actos culturales que se realizaron durante los 4 días de actividades. Actuación, canto, poesía y música son habilidades que los niños y niñas zapatistas adquieren a muy temprana edad. La apuesta del zapatismo por construir un proyecto de vida que pone en el centro y como objetivo final la preservación de la vida ha dado frutos. Niños y niñas que cuentan la historia de su pueblo a través del arte y obras de teatro. Niños y niñas que declaman poesía sobre la importancia de vivir en común. Por el otro lado, la política de guerra y muerte que ha privilegiado el gobierno mexicano, incluyendo la Cuarta Transformación, ha dado ya también frutos. Niños sicarios que son obligados a asesinar antes de los 18 años. Niños y niñas adictas a sustancias como la heroína y el cristal antes de terminar la secundaria. Nosotros y nosotras nos preguntamos, ¿cómo incluimos en nuestros procesos de lucha y organización a los niños y niñas de nuestro entorno? Cuando decimos que nuestra lucha es por la vida y por la autonomía, ¿pensamos en qué necesitamos hacer para que esa vida exista para los niños y niñas en 30 o 40 años? ¿Cómo estamos trabajando para construir procesos, espacios, colectividades en donde los niños y las niñas puedan participar? ¿Cómo hacer frente a la cultura que el narcotráfico y la industria de las drogas plantean a los más pequeños? ¿Qué clase de sociedad seremos en 30 o 40 años cuando los niños y niñas que hoy son sicarios sean los adultos de nuestra sociedad? ¿Qué clase de sociedad seremos cuando los niños y niñas que hoy son huérfanos de la guerra contra las drogas sean los que deban construir el futuro? Uno de nuestros mayores aprendizajes en esta visita al Caracol Dolores Hidalgo es el poner el bienestar de los niños y niñas en el centro de las políticas y procesos que proponemos y construimos. Solo así, nuestra visión podrá ampliarse a futuras generaciones y no caer en propuestas que, aunque parecen radicales, no crean soluciones de raíz a los problemas que enfrentamos y en la mayoría de las ocasiones son procesos de corta duración. Construir con los más pequeños y las más pequeñas. Esa idea fuerte y radical nos llevamos del pensamiento zapatista en este 30 aniversario del levantamiento armado. Entendemos que vivimos en una tormenta que se ha nombrado de muchas maneras, pero que al final es la extensión de la violencia política y económica impuesta por los estados-nación y las corporaciones a lo largo y ancho del mundo. En palabras de Sergio Lascano, se definiría como... Como si fuera una gran aspiradora. El capitalismo absorbe fuerza de trabajo en abundancia, le extrae todo lo posible, hasta dejarla en solo huesos mal cubiertos por la piel. Luego le pone el botón de expulsar y arroja millones de desocupados. Como en las grandes guerras que van absorbiendo productos, soldados, armas, territorios y van arrojando escombros y cadáveres. Por eso decimos que la maquinaria capitalista es también y sobre todo una maquinaria bélica, de guerra, en contra de quienes trabajan. El capitalismo, dice el zapatismo, es guerra. Y en su etapa actual, el capitalismo es una guerra contra la humanidad entera, contra el planeta entero. La guerra no solo está en el origen del sistema capitalista, está en todos y cada uno de sus saltos cualitativos. La guerra es la medicina que el capitalismo le administra al mundo, para curarlo de los males que el capitalismo le impone. Bueno, queremos aprovechar también este podcast, este espacio radiofónico, para pues, seguir externando nuestra preocupación por la creciente violencia en Chiapas, que pues, hemos visto ha golpeado a toda la sociedad. También en este periplo, en este viaje que pudimos hacer al sureste mexicano, pues encontramos un estado más allá de los espacios rebeldes, autónomos, que están practicando la autonomía, pues vimos un narcoestado, ¿no? Donde la violencia se ha desatado en la pelea por las rutas comerciales del trasiego de drogas y como una forma de control social del narcogobierno que pues reina en esa región del país. Y bueno, esta violencia la escuchamos, se ha documentado y días posteriores a este 30 aniversario pues se da una nueva agresión. La red TDT, espacios como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, entre otros, pues han levantado ya esta denuncia del pasado 12 de febrero, donde nuevamente la ORCAO, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, de las comunidades 7 de Febrero y San Antonio Las Flores, pues realizaron disparos hacia la comunidad autónoma zapatista de Moisés y Gandhi, ubicado también ahí en Ocosingo, que es el mismo municipio donde fue este 30 aniversario. Los más de 100 disparos que fueron realizados a una distancia de 150 metros del poblado con armas de fuego de alto calibre se registraron entre las 8 y las 12:40 de la madrugada. Pues no se reportaron heridos, pero pues imagínense 100 balazos a media madrugada, ¿no? Más por estos pues paramilitares, pues está de terror. Esto generó el desplazamiento de 28 personas el pasado 19 de febrero de bases de apoyo del EZLN, habitantes de este gobierno autónomo local. Y bueno, estas 28 compañeros, compañeras, pues tuvieron que salir huyendo de sus casas, azuzados por este grupo de 40 integrantes de la Orcao, quienes portaban armas de fuego, machetes y palos. Destruyeron 15 casas de láminas y maderas, destruyeron la escuela primaria autónoma, los libros de los promotores de la educación, robaron la tienda colectiva y la comunidad fue despojada de diversos bienes materiales, animales de traspatio, herramientas de trabajo, una despulpadora de café y prensas para hacer tortillas. Destruyeron siembras cercanas y tiraron alimentos almacenados como maíz, frijol, café y azúcar. Esto, insistimos, pasó hace unos días, en el mes de enero. Y bueno, pues se ha levantado ya esta denuncia. También se quemó un potrero del poblado Emiliano Zapata. Y pues nos dice el Fraiva y la red TDT que pues preocupa la permisividad y solapamiento que ha tenido el Estado mexicano de estas agresiones que se han vuelto continuas y sistemáticas. Porque bueno, hace unos días el gobierno mexicano, a pregunta expresa sobre estos desplazados, los más de 3.200 desplazados de la frontera a Chiapas, él dice que es algo insignificante y que realmente que no es de tomar en cuenta y que Chiapas y México viven en paz. Y por esa guerra que hay ahí, presidente, ¿cuánta gente ya ha sido desplazada? ¿Qué reporte le han dado a usted? Muy pocos. Y estamos nosotros pendientes y ya se ha tranquilizado bastante la situación, bastante, y tenemos presencia. ¿Cómo cuánta gente se ha ido o se ha tenido que ir? No tengo el dato, pero no es significativo. Está igual que Chihuahua, ya ve que todos los que han sacado de la Tarahumara también. Sí, pero no. También por la delincuencia. No es así. Y eso, pues, para los que estuvimos ahí, para los que sabemos el otro contexto, es infame, es una grosería, es algo que debiese causar una molestia pública y que pues muestra también este doble discurso que tiene la actual administración. Y bueno, para los que fuimos también, cuando uno va en la ruta, pues va uno a las comunidades zapatistas y después está el rancho del Peje, ¿no? Y después está el Tren Maya. Y toda esa zona donde está el PG, está el narcoestado mexicano, está en su total apogeo, como está en Tabasco y como está en la Ciudad de México, donde actualmente gobierna. Y bueno, pues solidaridad con las comunidades zapatistas, pueden buscar más información en la red tdt.org.mx y pues exigir el alto a las agresiones paramilitares, a organizarse para también mantener nuestra solidaridad y acompañamiento a las luchas por la autonomía. Sí, también tener pendiente toda esta información, hacerla llegar a todos nuestros círculos que tengamos sobre estos ataques a la comunidad Moisés Gandhi, porque pues los zapatistas, al menos del lado del gobierno, pues no tienen ningún lazo que los pueda coberturar, pero sí tienen por el otro lado del apoyo internacional, del apoyo de los medios libres, del apoyo de la sociedad consciente, pues este abrazo solidario para fortalecer estos vínculos de apoyo. Hay compañeros que venden café, que venden instrumentos de madera de las comunidades que han sido atacadas, pues también acercarse a ellas para solidarizarse, para comprarles productos. Ya saben que son cafeticultores que han estado haciendo artesanías de madera por este desplazamiento que han estado viviendo, y que son muchos los actos ya repetidos y constantes de agresiones contra comunidades base zapatista. y que el gobierno, a pesar de estar militarizado, hipermilitarizado el estado de Chiapas, lo permite, lo acompaña e incluso se dice que se arma por parte del gobierno a estas organizaciones, según de campesinos, pero que buscan solamente golpetear a las organizaciones zapatistas. Pero si dejamos con esta información y vamos ahorita con una de las canciones. Esta canción nos habla sobre la lucha por la vida. Y bueno, ya lo decían los zapatistas, ellos no necesitan matar, ellos lo que quieren es preservar su cultura, su historia, su vida. Y bueno, estos grupos de jóvenes lo interpretan en una de esas canciones en el aniversario. Vamos a escucharla. Tengan muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas del mundo. Tenemos el gusto de cantarles una canción revolucionaria que lleva por título Luchemos por la Vida. Estamos organizando nuestras comunidades, que se trabaje en común. Común y común. No importa nuestras lenguas, no importa nuestras razas, color y religión. Labremos nuestras tierras, sembramos maíz y frijoles y otras cosechas más. Común y común, común y común. Tierra es nuestra madre, vivimos siempre en ella, pero siempre en común. Un mensaje a todo el mundo. Nuestras luchas, sembraremos una vida. Labremos nuestras tierras, sembramos maíz y frijoles y otras cosechas más. Tierra es nuestra madre, vivimos siempre en ella, pero siempre en común. Un mensaje a todo el mundo, con el pueblo sí se puede, y trabajar en común. Unimos nuestras fuerzas, unimos nuestras luchas, sembraremos una vida. Gracias. Vamos a escuchar fragmentos del comunicado titulado El Común y la No Propiedad, escrito por el Capitán Marcos. Este texto ayuda a entender la palabra base del aniversario y su nueva propuesta de trabajo en tierras recuperadas. La base material o de producción de esta etapa va a ser una combinación del trabajo individual, familiar, el colectivo y esto nuevo que llamamos trabajo en común o no propiedad. El trabajo individual, familiar, se basa en la propiedad pequeña y personal. Una persona y su familia trabajan su pedazo de tierra, su tiendita, su móvil, su ganado. La ganancia o el beneficio es para esa familia. El trabajo colectivo se basa en el acuerdo entre compañeras y compañeros para hacer un trabajo en tierra de colectivo, asignada así desde antes de la guerra y ensanchada después de la guerra. Se reparten los trabajos de acuerdo con el tiempo, capacidad y disposición. La ganancia o beneficio es para el colectivo. Se suele usar para fiestas, movilizaciones, adquisición de equipos para salud, capacitación de promotores de salud y educación y para los movimientos y manutención de autoridades y comisiones autónomas. El trabajo común empieza ahora en la tenencia de la tierra. Una porción de las tierras recuperadas se declara como de trabajo común, es decir, no está parcelada y no es propiedad de nadie, ni pequeña, ni mediana, ni gran propiedad. Esa tierra no es de nadie, no tiene dueño, y de acuerdo con las comunidades cercanas, se presta mutuamente esa tierra para trabajarla. No se puede vender ni comprar, no se puede usar para producción, trasiego o consumo de narcóticos. El trabajo se hace por turnos, acordados por las GALS y los hermanos no zapatistas. El beneficio o ganancia es para quienes trabajan, pero la propiedad no es. Es una no propiedad que se usa en común. No importa si eres zapatista, partidista, católico, evangélico, presbiteriano, ateo, judío, musulmán, negro, blanco, oscuro, amarillo, rojo, mujer, hombre o troa, puedes trabajar la tierra en común con el acuerdo de los GALS, SEGAL, ACGAL, por pueblo, región o zona, que son quienes controlan que se cumpla con las reglas de uso común. Todo lo que sirva al bien común, nada que vaya contra el bien común. Esta forma de trabajo que nos proponen los zapatistas es una forma que ya existía en tiempos atrás, que muchas organizaciones indígenas, muchas organizaciones campesinas, más que organizaciones, los pueblos indígenas, los pueblos campesinos de México, de Mesoamérica y de muchas partes del mundo se habían organizado constantemente bajo el trabajo común, bajo las parcelas comunitarias, la distribución de este trabajo y sus beneficios para la comunidad. Ahora regresan con esta propuesta para invitar ya no solo a las comunidades zapatistas, sino también a todas las que quieran beneficiarse de la tierra colectiva a trabajar junto con los zapatistas y a compartir el beneficio colectivamente. Compañeros, compañeras zapatistas, no necesitamos a que nos vengan a dar explicación o clase o taller político de cómo está el sistema. Tan sencillo y simplemente se ve cómo está el sistema capitalista. Quienes no quiere ver, será su responsabilidad. Hace muchísimos años, o nos dicen décadas, otros dicen siglos. Entonces, ¿para qué queremos entonces darnos clase de eso? Simplemente es ver qué es lo que tenemos que hacer, el bien, pensar el bien. Eso nos toca, compañeros, compañeras. Quien trabaja, come. Quien no trabaja, pues que coma su billete y que coma su moneda, a ver si con eso se satisface su necesidad de hambre. Es lo que estamos diciendo, no necesitamos matar. Es eso lo que estamos diciendo, eso. Pero para eso se necesita organización. Hacer en los hechos. Jóvenes, mujeres, hombres y de todos los sectores. Organicémonos. En cada geografía y cada quien con su calendario. Porque nadie es nosotros, es lo que decimos y por lo que se ve así está. Porque nadie va a ir a luchar en donde viven cada uno. Somos nosotros ahí, en donde están, donde viven. No hay nadie quien va a luchar ahí. ¿Alguien cree que se puede humanizar al capitalismo? Lo mismo nosotros decimos, no se puede humanizar al capitalismo. No va a decir el capitalismo, me rindo de explotar. Nadie desde el más pequeño no quiere dejar de engañar, de robar y de explotar, ni se diga a los grandototes. Así que no se necesita mucho estudio. Lo que se necesita ya es pensar cómo cambiar esto. Y nadie nos va a decir, somos nosotros los pueblos, mujeres, hombres. Nosotros vamos a seguir ese camino y nos vamos a defender. No necesitamos matar a los soldados y a los malos gobiernos, pero si vienen, nos vamos a defender. Y bueno, después de estos comunicados que sacaron los zapatistas, después de la declaración de la madrugada del aniversario, ¿no?, del 31 de diciembre, pues ha empezado esta reflexión ahora colectiva, más allá de los espacios zapatistas, acerca de este término que pues están ahora ellos posicionando, que le han puesto pues lo común. Que tiene pues muchas aristas, sin duda, para algunos, muchos yo creo que pues como que retoman muchas estas ideas del comunismo libertario, por ejemplo, o la crítica particularmente a la propiedad privada, que de hecho, pues cuando dicen la no propiedad, hablan de espacios, territorios, donde la propiedad privada ha sido abolida, donde no hay patrones, donde no hay dueños, dueñas. Y la tierra, de hecho, pues como ellos lo dicen, es de nadie, es de todos, porque hasta en esta crítica que se ha hecho hasta el antropocentrismo, pues se dice que ni siquiera deberíamos de pensar que la tierra debiese ser de todos, sino nosotros de la tierra, y así en ese sentido cuidarla. Y bueno, pues creo que en buen momento nos invita a estas nuevas generaciones, a este tiempo, insisto, tan alocado del capitalismo, tan suicida del capitalismo, ayuda a refrescar esta esperanza de manera colectiva, invitando a reflexionar sobre un término llamado lo común. Da para mucho en un foro que hubo acá en la comunidad otomí, acá en la Ciudad de México. Hubo, por ejemplo, opiniones sobre cómo se podría organizar estos espacios de no propiedad en las ciudades o en otros espacios donde está el Congreso Nacional Indígena, y donde se les invitó expresamente en una pregunta también muy a la zapatista de ¿le vas a entrar o no le vas a entrar? Porque la segunda pregunta es ¿cómo le vas a entrar?, ¿no? Entonces, Yo creo que más que una respuesta está esta invitación abierta y a que lo respondamos a, como los zapatistas también lo han planteado, en nuestros modos, en nuestras geografías y en nuestros tiempos. No creo que haya una única solución, creo que los zapatistas también así lo han visto, sino por el contrario, son muchas las características, diversidades, formas que hay que enfrentar, retos, posibilidades de construcción en cada geografía, en cada calendario, y habrá que buscar cómo las unificamos, cómo las conocemos, cómo las apoyamos, pero ellos invitan a empezarlo a construir. Insistimos, en medio de este mundo tan apocalíptico, hablar de la no propiedad, discutir a la propiedad privada de manera tan necesaria, hoy lo hacen ellos de manera renovada. Y nada más para concluir esta reflexión, hace unos días, posteriores también al regreso del zapatismo, sale López Obrador y ratifica y enfáticamente dice, nuestro gobierno no está en contra de la propiedad privada. Y así como dice, y pinto mi raya de que nosotros no estamos a favor de abolir la idea de la propiedad privada, cosa que, insisto, ese es uno de los terrenos que plantea esta división que hay entre la nueva administración que se llama de izquierda, que no tiene nada de izquierda, contra la propuesta de autonomía zapatista. Y eso, y pues invitar a construir el debate, lean la vigésima carta que está en Enlace Zapatista, que es muy importante ese documento, creo que son como de los documentos que van a marcar también historia moderna, de la historia actual de la humanidad. Esto es todo por hoy, esperamos que les haya gustado, esperamos que se hayan enriquecido sus oídos con otras preguntas, con otras respuestas, con otras formas de creaciones culturales, que nos cuestionen más allá de cuál es nuestra práctica todos los días y cómo la podemos hacer más ética, cómo nos podemos acercar más a estos principios zapatistas que pues son muy benéficos en una época en la que la tormenta nos azota por todos lados, desde Palestina hasta África, pasando por Latinoamérica, Centroamérica y llegando a México. En todos lados se vive una tormenta de grados catastróficos y si no nos organizamos, pues vamos a acabar bajo tierra o bajo agua o desplazados. Entonces es bien importante que usemos estas palabras, estas reflexiones, para también cambiar la forma en la que caminamos. Bueno, ya para despedirnos, también los invitamos a sumarse a la campaña por la libertad inmediata e incondicional de José Díaz. Él es también un zapatista, un base de apoyo del STLN, el cual pues está sufriendo la presión política debido también a trabajar en su comunidad. Él ya tiene más de un año en prisión y hay toda una campaña que están llevando a cabo organizaciones como el FRAIBA, la red AJMAC y también la red No Estamos Todos, que está pidiendo su libertad. Así que bueno, pues a sumarnos todos y alto a la represión, alto a este gobierno chiapaneco mexicano de doble discurso que está teniendo. En el caso de Chiapas no lo mencionamos mucho, pero es Rutilio Escandón, ¿no? El gobernador del estado de Chiapas, un tipo nefastísimo, si no pregúnteselo a cualquier normalista o maestro de la sección 40, y le dará los datos acerca de este fascista, hoy venido a su puesto demócrata de Morena. Y bueno, pues vámonos con un corte musical y pues nos vemos en el siguiente, nos escuchamos en el siguiente especial, ¿no? De Radiofónico. Así que pues aquí zapateando para los medios libres.